quiero ser un pintor, tu figura plasmarla. Hoy preparo los tragos, pues por ella seré barman. Tus labios con los míos esta noche se encarnan. Estos son los verdaderos sentimientos. Palpita el corazón, energía fluye dentro. Sé que este es el momento, incienso. Si todo es por instinto, hasta todo lo que pienso. Escuchar de cerca tus latidos. Pum, pum. Tu sudor se mezcla con el mío. No hay líos en la habitación, no hay problema. Ella sabe cómo funciona todo el sistema. Hey, hoy si vago por tu cuerpo, quiero ser el vaso de agua que te encuentras en desierto. Baby, como los dos somos expertos, hagamos el amor con odio, Cupido está muerto. Pequeña flor que hiere con sus espinas, hermosos momentos que al final siempre terminan. Y cada rima es parte de lo vivido, entre tu cuerpo está la pasión que jamás olvido. Pequeña flor que hiere con sus espinas, hermosos momentos que al final siempre terminan. Y cada rima es parte de lo vivido, entre tu cuerpo está la pasión que jamás olvido. Serán los días que curen ese dolor, de qué sirve salir y hallar cura alrededor. Porque el amor viaja como el viento y nos trae calma en cada momento. Solo siento que duelan tanto esas hastías, que solo entre tu cuerpo hay paz en estos días. Y esa alegría cuando mis manos te tocan y hacen que te desnudes mientras beso tu boca. Y así de devota esa ilusión que nace cuando estás desnuda y te dibujo entre mis frases. Y entre compases la vida es un sueño, y sé que no tienes precio porque sé que soy tu dueño. Ámame y mírame como siempre, levantémonos de la derrota más inteligentes. Que una copa y otra digan lo que se siente, que esta noche nunca se olvide de nuestras mentes. Pequeña flor que hiere con sus espinas, hermosos momentos que al final siempre terminan. Y cada rima es parte de lo vivido, entre tu cuerpo está la pasión que jamás olvido. Pequeña flor que hiere con sus espinas, hermosos momentos que al final siempre terminan. Y cada rima es parte de lo vivido, entre tu cuerpo está la pasión que jamás olvido.